Zeus estamos orgullosos de cumplir 15 años. 15 años sirviendo y construyendo país. Nos sentimos felices y celebramos estar cada vez más cerca, llegando a todos los rincones de nuestro territorio. Gracias por hacer parte de esta historia. Zeus, 15 años creciendo juntos. DoctorAquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta arroba Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y vamos a empezar con una banda maravillosa, una banda que se formó, como su nombre lo indica, en la ciudad de Chicago, a finales de los 60, y desde entonces han tenido una carrera espectacular. Siguen activos hasta el sol de hoy. Hace poco anunciaron que retomaban sus conciertos por los Estados Unidos después de todo lo que pasó el año pasado por la pandemia. Y es una banda que se dio a conocer originalmente con el nombre Chicago Transit Authority, pero hoy en día se conoce simplemente como Chicago. Maravillosos músicos que nos han dado grandes clásicos como Does Anybody Know What Time It Is? Does Anybody Really Know What Time It Is? Saturday in the Park, Call on Me, If You Leave Me Now. Y esta canción de su primer álbum, que vamos a oír en una versión en vivo en el programa de televisión Soundstage, grabada en el 2018. Esto se llama así, Beginnings. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y el viaje ahora es a los 70 con una banda que fue formada por exintegrantes del grupo The Guess Who. Ellos son Bachman Turner Overdrive y esta canción es uno de sus grandes clásicos. De 1972, esto que se llama Taking Care of Business. Thank you.

En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para Brasil, con un álbum que fue uno de los más importantes en la carrera de Sergio Mendes. Me atrevo a decir el más importante en el sentido de que ganó su primer Grammy con este disco, por ejemplo. El álbum ganó el Grammy al mejor álbum de World Music. Y era un disco en el que Sergio Mendes se salía un poco de su zona de confort, es decir, estaban los elementos clásicos de su sonido ahí, elementos que recordaban al sonido de Brazil 66, pero por otro lado, se fue a Brasil, se fue a Bahía y grabó con músicos locales de allá maravillosos y profundizó mucho más en la riqueza, la densidad de la música brasilera. Y por ende, el título de ese disco me parece más que apropiado, Brasileiro, que tuvo este éxito muy grande, una canción con Carlinhos Brown, que dice así, Magaleña. Vem Magaleña, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magalena Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, dê. Traz a senha pro fogão, TPT coração. Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu TV de verão. Pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Vamos a continuar ahora en Inglaterra, en Visa Múltiple FM, con una banda que realmente no era banda, era más bien un proyecto de estudio con músicos que iban rotando, pero siempre estuvieron dos personas a la cabeza, Eric Woolfson, compositor, manager, y Alan Parsons, legendario músico, productor, ingeniero de sonido, que hasta ese entonces había sido famoso por su trabajo con Pink Floyd en su álbum The Dark Side of the Moon, por el cual fue nominado al Grammy a la mejor ingeniería de sonido. Por cosas de la vida perdió. Esas cosas que uno no se explica. El mejor ingeniero de sonido del mundo, en mi opinión. Este proyecto comenzó en 1976 como un proyecto que inicialmente se había planeado solamente para un disco basado en la obra literaria de Edgar Allan Poe. Pero Clive Davis, de Arista Records, vio que ahí había más potencial y los firmó un contrato que finalmente terminó trayéndoles mucho éxito. Y este fue el segundo álbum que ellos hicieron. Este fue inspirado en la ciencia ficción de Isaac Asimov. El disco se llamó I, Robot, y el gran éxito de ese trabajo fue esta canción, I Wouldn't Want to Be Like You, por The Alan Parsons Project. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a The Alan Parsons Project con I Wouldn't Want to Be Like You. Ahora nos vamos a quedar en Inglaterra, pero nos vamos también a España y nos vamos al 2003. Nos quedamos en Inglaterra porque el turno es para un invitado que no necesita presentación. Su nombre real es Gordon Matthew Sumner, pero todos lo conocemos como Sting. Y nos vamos a España porque esta es una canción que él hizo con la participación especial de uno de los mejores guitarristas del flamenco en la actualidad. De hecho, este hombre fue el guitarrista en corazón partido de Alejandro Sanz y es uno de los maestros del género hoy en día. Discípulo de Paco de Lucía, evidentemente, pero con un sonido muy especial. Vicente Amigo se une a Sting en este tema del álbum Sacred Love del 2003. Este fue el primer sencillo de este trabajo y se llama así, Send Your Love. Of a grain of sand and holding infinities in the palm of your hand, and heaven's rails in the seedlings of this tiny flower, and eternities in the space of a single hour. Send your love into the future. Send your love to the distant. Station, a mission forward to the unknown. We send a seed to a distant future, and we can watch a galaxy growing. There's ain't no time for doubting your power. There's ain't no time for hiding your care. You're climbing down from an ivory tower. They got a stake in the world we love to share. You see the stars are moving so slowly, but still the earth is moving so fast. Can't you see the moon is so lonely? You're still trapped in the pain of the past. This is the time when the world's colliding. This is the time when kingdoms falling. This is the time when the world's dividing. Time to heed your call. Send your love into the future. Send your precious love to some distant time. Don't face that moment silent with the love of your healing. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Estados Unidos y nos vamos a los 80. Nos vamos a Estados Unidos, a la ciudad de Saginaw, al lado de Detroit. Ahí nació nuestro siguiente invitado en 1950.

En Visa Múltiple FM, vamos a continuar ahora en Inglaterra, pero también nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos a quedar en Inglaterra porque esta canción, en su versión original, fue uno de los grandes éxitos de Duran Duran, un tema original del año 93, uno de los clásicos de este grupo. Pero nos vamos a Estados Unidos porque esta versión la hizo en el 2005 una maravillosa cantante y pianista de jazz. Diane Shore grabó este tema con la banda The Caribbean Jazz Project para su álbum Surefire y le quedó muy bien. Esto se llama así, Ordinary World. TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy some would say. Where is the light that I recognize? Gone away, but I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow. My way to the ordinary world, I will learn to survive. Passion or coincidence once prompted you to say, pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, crossed the rooftops, run away, left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy, some would say. Where is my friend when I need you most? Gone away, but I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow. Roadside tell of suffering and greed. Here today, forgot tomorrow. Here besides the news of holy war and holy need, ours is just a little sorrow talk. En Visa Múltiple FM, vamos a continuar ahora con un hombre que falleció hace unos años y que falta la que hace. Don George Michael, su nombre real creo que era Giorgos Kyriakos Panayiotou, un hombre de ascendencia griega, nacido en Inglaterra, y una de esas pérdidas de las que la música creo que no se ha podido recuperar porque era simplemente demasiado único, demasiado especial en todo lo que hacía. Me quedo sin palabras para describir a George Michael, para decirles la verdad. Esta canción es del que en mi opinión es su mejor álbum, Older, de 1996. En mi opinión, ese disco fue su obra maestra. Para muchos fue Faith, para otros fue Listen Without Prejudice, pero para mí, este, sin lugar a dudas. Este álbum tenía que haber sido nominado al Grammy al álbum del año, ni siquiera fue nominado, tenía que haber ganado, sobra decir, porque tuvo, yo creo que las canciones más personales que hizo George Michael, como por ejemplo To Be Forgiven, You Have Been Loved, Spinning the Wheel, Jesus to a Child, y esta canción sota, que es uno de sus grandes clásicos. Aquí está Star People. Maybe your mama gave you a boy. Maybe your daddy didn't love you enough, girl. Say how much I'm about to know.